Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Comenzamos un nuevo mes, deseándoos, por supuesto, que estéis bien y que sigamos resistiendo a este pérfido virus que nos tiene aquí acorralados, pero al final romperemos el cerco y ganaremos, por supuesto. Pues bien, comenzamos un nuevo mes, como digo, el mes de mayo, y como siempre, todos los meses repasamos la Transglobal World Music Chart, esa lista de 40 discos recientes de músicas de inspiración popular de todo el planeta, confeccionada por el panel de 57 especialistas repartidos en los 5 continentes y que mes tras mes pues van produciendo estas listas. Se trata de una iniciativa, como sabéis, de este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central, que está a puntito ya de cumplir 5 años. Así que vamos a repasar algunos de los discos, y ya lo estamos haciendo, que están en la Transglobal World Music Chart de este mes de marzo del 2020. Y hemos comenzado con un disco que nos trae estos aromas contemporáneos de África Occidental, Bamba Wasulu Groove, el disco Dankele, publicado en marzo del 2020, pero que, si recordáis, nosotros os adelantamos ya en marzo del 2019, un año antes de su publicación, con motivo de algunas actuaciones que en su momento dieron por tierras españolas. Pues aquí las escuchábamos ahora con motivo también de su situación en el puesto número 36 de la Transglobal World Music Chart de este mes de mayo, y les escuchábamos con esta pieza que da nombre al disco, Dankele. Eran Bamba Wasulu Groove. Pues seguimos subiendo por esta lista para llegar hasta el puesto número 32. Es el último disco, el 12º de este artista británico, Andrew Crenshaw, el disco Scissors, Cítaras. Sigue ese Mundofonía si oíamos esta pieza llamada Zorziko, que, si la habéis reconocido, es una expresión del País Vasco, un tipo de canción, en este caso llevaba el subtítulo de Ronda de Cuestación, es un baile, y esto de cuestación es ir pidiendo dinero. Así que pues, imaginamos que mucha gente le daría dinero a este artista si les toca esta pieza tan bonita. Era Andrew Crenshaw, su disco llamado Cítaras, Scissors. Está en el puesto 32 de Transglobal World Music Chart del mes de mayo. Como decíamos, es su disco 12º. Tiene varios con su propio nombre, tiene varios también con su grupo Sans. Y este es el primero que hace absolutamente solo, con 2 instrumentos nada más en todo el disco. Así que enhorabuena, Andrew Crenshaw, viejo amigo del programa. Me ha hecho recordar además un momento bastante feliz del año pasado, en el que nos perdimos él y yo yendo al recinto del festival Colors of Ostrava en la República Checa, en la ciudad de Ostrava. Íbamos hablando tan contentos, tan inmersos en la conversación que nos pasamos de estación en el tranvía y tuvimos que dar la vuelta, volvimos a pasarnos de nuevo. Bueno, fue un absoluto caos que me ha llenado de recuerdos agridulces, dulce por el recuerdo en sí y agrio porque este año el festival Colors of Ostrava pues ha cancelado por la razón que ya podéis imaginaros. Pero bueno, enhorabuena a Andrew Crenshaw por el puesto 32, que además pienso que estará seguramente entendiéndome porque habla castellano más o menos. Bastante bien, y bueno, no me extraña que os pasaréis de estación del tranvía varias veces porque ambos sois grandes conversadores. Y vamos a continuar con más artistas, más proyectos que están en la Transglobal World Music Chart del mes de mayo del 2020. Ahora vamos a volver con sones que nos acercan a aromas africanos, también jazzísticos y otras inspiraciones. Es el trío JMO, que responde a las iniciales de los tres artistas que lo componen: Jean Galega Broniman, Musa Sissoko y Omri Hasson, procedentes de Suiza, Senegal e Israel, respectivamente, y tañedores de clarinete y saxofón, Jean Galega, de percusiones, Omri Hasson, y de cora, Musa Sissoko. Esta combinación acústica muy interesante se plasma en piezas como la que vamos a escuchar, Hang Ever. Y este proyecto JMO se sitúa con su disco Dandula Tala en el puesto número 30 de la Transglobal World Music Chart de mayo. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues aquí hemos seguido en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart del mes de mayo y hemos oído música de un artista que se podría decir que es irlandés. Lleva desde los 3 años viviendo en Irlanda, aunque nació en Pensilvania. Y el caso es que es además componente de uno de los grupos de música irlandesa más reconocidos y más conocidos, el grupo Solas. Hablamos de Seamus Egan, acordeonista, guitarrista, banjista, y en esta pieza que hemos oído, llamada Bebam Bones, como veíais, tenían especial protagonismo las cuerdas pulsadas. Con él, como decíamos, hemos llegado al puesto 27. Y más cuerdas se pulsan en la canción que vamos a oír a continuación, también otro artista que accede a la Transglobal World Music Chart del mes de mayo del 2020, en este caso un poquito más arriba, en el puesto número 23. Viene desde Brasil, se llama Kiko Dinucci y aquí la escuchamos con su canción Veneno. Famoso, porque dava surra em multidão, espalhafatoso. Caminhando esbarrou em um rapaz, jogo perigoso. Pois a morte nunca anda com cartaz. O João Valentão tomou satisfação, ele disse onde já se viu. Ele levantou a camisa e mostrou um oitão que pagou de polícia civil. Estava prestes a estabear o rapaz quando alguém feito um relâmpago veio pra apaziguar e assim lhe falou: toma cuidado, João. Deixa isso pra lá, não vai pra grupo não. Fica ligeiro, nesse vespeiro, melhor não pôr a mão. Com isso não vá mexer, não tem por que se meter. Porque sei que vai dar nó, vai dar não, vai dar na, vai doer. E o rapaz é Beuzebu, e o seu sangue vai beber. Feito vinho e fumando um chicote de lambê. E o dragão fala pro filho de Ogum: nem seu pai vai me deter. Hoje eu vou te mandar pra catacumba. Só que zumba, feito zabumba, coração bomba, a perna bamba, João tomba. Só que ele não cai, pois se apoia no balcão pedindo ao pai. E agora sente que sua vida se desvai. Veio na foto está, eu posso atestar. O inferno é seu spa, e essas férias não são etéreas, não tem como escapar. E assim o solo bateu, e a vida toda escorreu. No copo do cão caiu, e ele viu, e ele riu, e bebeu. Mas de repente deu um piripaque, o cão aumentou a biri. É muito forte o veneno do homem que até o capeta vomita. Foi mais um caso daquele que quando alguém conta ninguém acredita. E como um passe de mágica na minha frente João ressuscita. O cramulhão caiu no chão, se escondendo da luz. Sem condição de reação, se esvaindo em pus. Se esvaindo em pus, ele falou para o pai de Jesus: eu não teria clemência se fosse meu filho que tivesse posto na cruz. Escuchábamos a Kiko Dinucci, este artista brasileño, con su disco Rastillo. Se coloca en el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart de mayo del 2020. Él es un viejo conocido también de los aficionados a la música brasileña, con proyectos como Meta Meta, que han tenido también buenas posiciones en esta lista y también en nuestros corazones, por supuesto. Esta canción se titulaba Veneno y nos muestra también las originales composiciones e interpretaciones de este artista, como digo, Kiko Dinucci. Pues al igual que todos los discos que hemos oído hasta ahora en este Mundofonías, el siguiente entra en la lista en este mes de mayo, en el puesto número 20. Lo firma un artista de Grecia, de Creta en concreto, Stratis Skarakis. Μυθικό νερό, με κύσα μυθικό νερό. Με κύσα μυθικό νερό, βασιλικούς ποτίζω. Με κύσα μυθικό νερό, βασιλικούς ποτίζω. Σε φίλους καρδιακούς, έλα μόνο σε φίλους, μόνο σε φίλους καρδιακούς. Μόνο σε φίλους καρδιακούς θα κόβω να χαρίζω, μόνο σε φίλους καρδιακούς θα κόβω να χαρίζω. Πλάτανε, πλάτανε. Μεσογειάννε μου πλάτανε, περήφανα που στέκεις, περήφανα που στέκεις. Γύρισε πλάι, γύρισε πλάι σου να δεις. Πλάτανε, ο χαμάν. Σε πλάι σου να είδεις, τσιλεβεδιές απέχεις, τσιλεβεδιές απέχεις. Oíamos a Stratis Skarakis con una pieza de su disco Monotinichta Thalassa, Solo en el mar de noche, que, como decíamos, entra en este puesto número 20 que ocupa en Transglobal World Music Chart de este mes. Hemos oído esta pieza compuesta por tres partes: Mekisamitiko Nero, Mesogeiane Mu Platane y Kakrapis. Un artista muy poco conocido de momento en el ámbito internacional, que además pues tiene una complicación, que es que habla muy mal inglés. Y claro, pues realmente aquí está el trabajo de Transglobal World Music Chart, de buscar y encontrar a estos artistas que a lo mejor no tendrían esa exposición internacional, porque no tienen manager internacional ni nada similar, y encontrarlo y divulgarlo para que también vosotros, los oyentes de Mundofonías y de todos los medios de comunicación que hacemos Transglobal World Music Chart, también podáis tener acceso a estas maravillas de la música. Recordamos que Transglobal World Music Chart es una iniciativa de este programa Mundofonías junto con nuestros colegas de World Music Central en Estados Unidos, y que es un panel de expertos y divulgadores de estas músicas, 57 en total en los 5 continentes, que con su mente colectiva elaboran esta lista, que nosotros también aquí en Mundofonías repasamos un poco de manera libre y saltarina. Del puesto 20 saltamos, de hecho, al 18, un salto pequeñito, y de hecho geográficamente también seguimos en el Mediterráneo, aunque en la parte occidental, no en el oriente, en Grecia y en Creta, sino ahora en el occidente, en tierras ibéricas, en Andalucía, con la banda Morisca. Su nuevo disco se llama Gitana Mora, reivindicación de la multiculturalidad, de las mujeres y de muchas otras cosas. Vamos a escuchar esta pieza que nos trae esta interesante formación que, como digo, llega al puesto número 18 de la Transglobal World Music Chart, la banda Morisca, y de la cual escuchamos La Choza de Juaniquín. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonía repasando Transglobal World Music Chart de mayo de 2020. Hemos ido a este grupo que llegaban desde el norte de Grecia, desde Tracia, Ebritiki Sigia, que estaban el mes pasado en el puesto número 7 y este mes están en el puesto número 12. Se mantienen en la lista, nos han gustado mucho, así que aquí están con su disco Ormenion y la pieza del mismo nombre era la que hemos oído. Pues vamos a seguir por territorios balcánicos de la agitación sonora de Ebritiki Sigia en la Tracia griega. Nos vamos ahora al tono más pausado, pero también con una intensidad dramática importante del Sevda, un género musical de Bosnia, del cual el artista que está en el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart es uno de sus grandes exponentes, Damir Imamović. Kad bi ovo bilo escuchábamos este disco titulado Singer of Tales, en su título internacional en inglés sería algo así como cantador de cuentos o de historias, y nos lo traía Damir Imamović, un artista bosnio de Sarajevo. Allí nació en una familia de honda raigambre dentro de este estilo musical del Zvezda, que es como si dijéramos, para entendernos, el fado bosnio. Algo así, una música sentida, emocional, como hemos comprobado escuchando esta pieza, Kad bi ovo bio kraj, una de las que componen este disco de Damir Imamović, Singer of Tales, que se sitúa en el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo del 2020. Y bueno, pues ya no nos queda mucho más tiempo sino para saber cuál es el número 1. ¿Cuál es, Antonio? Dímelo. No lo sé, dímelo todo, por favor. Sí, yo te lo voy a decir, sí, Juan Antonio. Dilo ya. Pues yo te lo digo, Juan Antonio, y se lo digo a todos los oyentes, para que lo sepan todos. Pero dilo ya. Bueno, el disco número 1 de este mes llega desde Macedonia del Norte, lo que hasta hace poco tiempo era solo Macedonia, pero en la República, no la parte de Grecia. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? Bueno, venga. Brasses for the Masses es el nombre del disco, es decir, metales, de viento metal, Brasas para las masas. Ah, no. De grupo de Jambo Agusevi Orquestra. Vamos a cerrar Mundofonías dándoles la enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Además, yo tuve la suerte de conocerlos en persona en la Fira Mediterránea de Manresa el año pasado. Ese evento, que espero que este año se haga, es en octubre. Así que a ver si, por amor de Dios, se puede hacer este año. Así que también tengo buenos recuerdos de ellos. Bueno, sin más dilación, vamos a escuchar una pieza llamada Old Bazaar Groove, el groove del viejo mercado, que tiene ahí una inspiración de la música de John Lee Hooker. Sí, por ahí se oye un poco el boom, boom, boom, boom de la canción famosa de John Lee Hooker. Con esto cerramos la edición de hoy de Mundofonías con el repaso a la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que podéis consultar estas listas en la web transglobalwmc.com. También podéis visitar la web de Mundofonías, mundofonías.com, contactarnos vía correo electrónico en radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en vuestra emisora favorita, por supuesto. Dentro de poquito por aquí volvemos con más músicas de inspiración popular. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, quienes desde Madrid hacemos este programa para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de este sistema planetario y algunos otros aledaños. Y nos encanta que nos contactéis, nos encanta, ¿eh? Bueno, pues nada, os dejamos ya con la música de Jambo Agusevi Orquestra, puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart en este mes de mayo del 2020. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Şaşkın Gel seni yanıma Oyun yala Bakma öyle Şaşkın